Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Al borde de la Tercera Guerra Mundial, siempre. Genocidios televisados, hay. Presidentes mesiánicos que gobiernan como dice el tarot y hablan con perros muertos, también tenemos. En tiempos distópicos, servite un vermú y escuchá otro fin del mundo. ¿Cómo me gusta esta canción? Bienvenides, bienvenides, ¿cómo andan? Hola, feliz martes. Feliz martes, Carlos. ¿Cómo les va? ¡Qué frío que se ha venido! Sí, yo justo te iba a decir que a mi vermú no le pongas tanto hielo, porque hoy está para tomar. Aparte estamos a plete, porque ni para el vermú, no. Ni para meter la mano en la bolsa de hielo ya. Yo quería crear una fantasía en la audiencia cagándola la primera de cambio. Bueno, un matecito caliente está Hacemos bien. Hacemos un ruido de mate, a ver si sale. No, salió sin ruido, además. ASMR, el peor ASMR de la historia hizo. No, pero igual yo todos los años me convenzo de lo mismo. Hola, Hanna, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Damos los saludos correspondientes, estábamos ya muy metidos. Los primeros fríos son los peores fríos. Sí, porque te toman por sorpresa. Heavy, ¿eh? Este viene de la Antártida, dicen. Directo. Mis informantes dicen que es un frío que llega de Antártida. Ahí está. Ruidito de mate. Ruidito. No hay servicio meteorológico que lo pueda desmentir, además. Por eso se ha habilitado el intuitivo. Ya la meteorología es casi una... Una ciencia oculta. Iba a decir que era como ya un curso, podrías hacer un curso, mínimo curso de saber leer el Winguru. A lo que está hoy el Servicio Meteorológico Nacional, lo vaciado que lo han dejado, ya te hace un experto José Bianco, quien te conoce. Exacto, sí. Es el único que sé el nombre. ¿Saben el nombre de algún otro? Nadia, la que vino de la madre Rusia. No. No conoce, pero Nadia vino de la madre Rusia y hablaba muy mal. Y ella te daba el pronóstico en la televisión pública, en Canal 7, sí, una señora rubia. Granizo. Granizo en la zona metropolitana. Llueve en el Kremlin. Mira. Claro, no la tenía Nadia, pero es esa gente tipo Anamá Ferreira que igual estaba hace 60 años acá y seguía hablando mal, o era recién llegada. Después se pudo acomodar, pobrecita. Se la acomodó la sala. Sí, no es como Anamá Ferreira, y la que daba el pronóstico en un momento era Sol Pérez también. Es verdad. Que se hizo conocida por la chica del pronóstico. En Canal 26. En uno de esos. Sí, es verdad, era la chica del tiempo. Bueno, sí, se vino el frío. Se vino. Ya no hay tanta humedad, no te puedes quejar de eso. No. Yo ya no me quejo. Ya si está fresquito y uno se puede abrigar. No te sacaste nada, abrigo de que entraste, pero no me quejo. No me quejo. Me callo porque yo rezongué mucho con el calor y con la humedad, entonces ahora voy a dedicarme a callarme. Está bien. A estarme callada. Hay algo bueno en este frío. Sobre todo algo bueno que nosotros podemos darle al frío de abril que estamos atravesando. Transitando. Que es que te podés ganar una pizza y una bebida de nuestros amigos de Cooperativa Roots. ¿Y cómo te sale una bebida? Ay, que tienen que mandar un mensaje. Doble chance. Eso doble hay chance. Que repetirlo porque es una muy buena oportunidad de redoblar las apuestas. Tienen que mandar un mensajito de audio o de texto al 221-2025-275. O responder en nuestra cajita de preguntas que va a estar en @ Radionauta FM. Y ahí mandan su mensaje. ¿Y qué es lo que nos tienen que contar? Nos tienen que contar. Cuéntenos. ¿Cuáles son esas cositas mínimas que te cagan el día? Que te arruinan. Que decís, no te puedo creer cómo me pasó esto. Trata la vida, decís, y por ahí es una boludez para que estamos. Claro, recién Hanna tiraba otra, porque somos un compendio de cositas mínimas que nos arruinan la vida. la que dije no la voy a decir, pero tengo otra cosa que me arruina el día, te pego volantazo. Una cosa que me arruina mucho el día, y sobre todo a la mañana, es cuando el bondi no me frena cerca del cordón. Cuando tenés que tanto subir o bajar y tenés o que pegar un salto al precipicio, que no sabés, sobre todo para quienes somos más petices, o, no sé, donde yo me lo tomo para ir a laburar, todo el cordón está lleno de agua, tengo medio metro de agua y el chabón me para a medio metro. Entonces es mojarme las patas o usar el ballet para llegar al primer escalón. Y eso ya me pone mal. Usa el ballet, Hanna. Sí. Igual hay algo que tienen los micros y que debemos comenzar a exigirlo las personas de baja estatura, que es que bajen la suspensión del lado de la puerta. ¿Se puede hacer eso, no? Sí, lo pueden hacer. Yo lo he visto, lo he vivido. Pero todos los, capaz que no todos los modelos lo tendrán. Sí, todos, porque ahora el transporte tiene lugares para personas con discapacidad. Entonces, para subir las sillas de ruedas, claro, tienen que bajar la suspensión. Entonces, uno puede pedir, porque a veces realmente... Sos una acróbata rusa para subir al micro. Es muy difícil. Se hace muy difícil. A mí me pasó algo hoy que son esas pequeñas cosas que me arruinan. Igual, para mí todo es grande, ¿entendés? Todo lo que yo digo, acá me hago el que es superado de que son pequeñas cosas, es enorme. Me quedé dormido. Me desperté a la hora que estaba empezando mis clases de pilates, a la cual ya no llegaba. Y ya está, es medio como un día que... cruzado, ¿entendés? Cruzado, salgo de la cama, ya todo es medio malo, la sopa no me quedó rica, no me quedó cremosa como esperaba. Así se empieza una sucesión de cosas malas. ¿Por qué? Porque no me desperté a la hora que me tenía que despertar. ¿Y qué falla? No solo fallo yo, obviamente, soy el que falla porque escuché el despertador, lo escuché. Y abrí los ojos y ya supe que me había quedado dormido, porque sentís esa pesadez en el cuerpo de esto no son las 7 de la mañana. Acá hubo un rato más. Acá hubo un rato más. Lo que pasa es que la zorra, mi perra, tu perra. Aclaremos, no se está despertando. Favor. Antes me despertaba, ahora con el fresquito, se acurruca y como, no. Bueno, dale, vamos a seguir durmiendo, te tira. No, mamu, vos tenés que rasparme ahí el colchón, porque si no yo la quedo. Claro, ella no sabe que tu vida depende de ella. Claro, de que mi humor forma. Sobre todo. Claro. Mi humor depende en gran parte de sus cosas, sus acciones. Pero bueno, se pueden ganar una pizza si nos comentan cuáles son esas pequeñas cosas mínimas que les arruinan el día. Y tenemos algo de data también, información para compartirles de Roots. Por ejemplo, decirles que tienen un nuevo horario. Están de martes a sábado de 12 a 23, así que de corrido se pueden ir a comer una pizza, pedir una pizza, empanadas, ensaladas también. Tienen descuentazos todos los días. ¿Cómo? Descuentazos tienen. Descuentazos todos los días. 10% de descuento pagando en efectivo sin ningún tipo de tope. Eso es increíble. Y 40% de reintegro con cuenta DNI con un tope semanal de 6.000 pesitos. Es una barbaridad. Los domingos también de 19 a 23. Solo los lunes se toman el descanso del panadero o del peluquero en algunos lados. Y además de todo, hay nuevas cuestiones, nuevas cositas que podés probar en Roots, como los jugos artesanales, exprimido de naranja, limonada artesanal y los chipá, que le tengo unas ganas a los chipá de Roots. La semana que viene vamos a comprar. ¿Hacemos? Sí, hagámosla. Justo llega un mensaje de Nehuen, que se ha ausentado hoy y que dice, chicos, yo me hago cargo de los chipá de la semana vamos, que viene. Gracias, bien, Nehuen, un gran aplauso. Por lo menos medio kilito de chipá. podemos pedir un cuarto de chipá de queso, el tradicional, y otro de chipá con tomate seco y albahaca. Sí, que por es tipo favor. Una caprese, un chipá caprés. Chipá caprés. y un debate, ¿chipá o chipa? Chipá. Sé que es chipa, ¿no? Como no, porque acá está escrito como chipá. Está escrito como chipá. Bueno, sí. Vamos a decirle chipá. Sí, pero está el... está la polémica con nuestros amigos del noroeste. La RAE lo acepta. Ah, bueno. La Real... A mí, si la RAE lo acepta, yo me quedo completamente tranquilo. Puedo decir escribido, pero jamás puedo decir mal chipá. Bueno, tenemos hoy un programa donde el aire de Radionauta, el aire de su última aparición el año pasado, que fue esa columna de curiosidades. Así de amplio está planteada la columna, pero bueno, es para aprender y divertirse. Bien, porque a todos nos gusta aprender algo nuevo cada día de nuestra vida. También vamos a estar hablando con Mariana Sidotti, secretaria adjunta del CIPREBO, Sindicato de Prensa Bonaerense, porque se viene un primero de mayo un nuevo primero de mayo y estamos cada día peor. Una de las preguntas eran cómo llegan, o qué le vamos a hacer, ¿no? Que teníamos pensado cómo llega el movimiento obrero y hoy se la compartí a una persona y dice, ¿llegamos? ¿Hay movimiento obrero? Estamos a martes, tenemos que llegar, no estamos tan lejos. Pero bueno, se viene una de Nobodia, que viene con entrevista. Sí, con una entrevista a Ludmila Mazzoni, más conocida. Ella es una justiciera que lucha para que todos los inquilinos tengamos uno y con las fuerzas de la ley te defiende. ¡Wow! Se ha convertido en mi heroína a partir de este momento. Y también tenemos anuncios para hacer, importantes, sobre todo para Les Puntanes. ¿Quiénes son Les Puntanes? San Luis. Muy bien. La gente de San Luis. Es el gentilicio de San Luis, porque podrían ser sanluisines. Claro. Pero no. O sanluiseños. No, claro. O no. Luises. O los Luises. O los Luises. Puntanos. A partir de esta semana, a partir de mañana, va a estar sonando otro fin del mundo en La Bulla. Está nuestra radio amiga, hermana de aplausos. San Luis. Aplausos. No puedo aplaudir. Tengo el teléfono en la otra mano. Así que para la gente de por allá nos van a poder escuchar los miércoles de 19 a 21 en La Bulla. Les mandamos un saludo a todas las compas de La Bulla, parte de la red de medios alternativos. Nos encanta esto de es maravilloso de transar programas, sí. Porque va a estar sonando también un programa que sale en La Bulla, en el aire de Radio Nauta. Esto es lindo. Es un trueque de comunicacional, ¿no? Es el famoso trueque comunicacional. Y como decíamos que viene el primero de mayo, la música de hoy va a estar rondando la fecha. Vamos a hablar del trabajo. Sí, de lo mucho que nos gusta, ¿no? En un ratito, dijo nadie en un ratito nunca. Vamos a hablar más nosotros también, bueno, de cómo okay. te gusta el trabajo. ¿A ti cómo te gusta el trabajo? ¿Cómo te gusta? Me gusta bien poquito. Lejos mío me gusta el trabajo. Pero bueno, vamos a empezar con la musicalización del día de hoy. Me olvidé el nombre de la banda. Conspiración. Conspiración, haciendo ¿A cuánto? Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ni para usted. ¿Cómo? Dos. Nada para usted. ¿Qué? Tres pero, para mí. Pero patrón. Patrón. Cuatro. Basta. Ahí basta, para usted. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Globalizan, privatizan, todos los derechos nos requisan. Y aquí nadie se escandaliza, ya que la tele lo normaliza. Corporaciones monopolizan, como los ovnis aterrizan. No dan felicitas y van a comprar todo lo que pisan. Agua, mar y tierra, Chile perdiendo como la guerra. Como pirata, matan, atacan, maltratan y acaparan. ¿Vos crees que pagan? ¿Ves que algo nos regalan? ¿Ves que les importa que si no paran el planeta caga? Pascua Lama, río cruce, fauna nativa se reduce. Cobre y madera que altera nuestra, se remata a empresa extranjera. Los hijos perra tienen corazón de piedra. Mueren obreros y no se les mueve ni una ceja. Quien vigila ya tiene sus tiendas, cuida a sus niños y hace sus cenas. Que construye sus edificios y su carretera mierda. Ganan millones, pagan miseria. Flexibilidad laboral igual a esclavitud moderna. Dos educaciones según tu bolsillo, yeah. Una para todos nosotros y otra para los ricos, yeah. Y la calidad depende de la demanda y la oferta. Luego la muleta lo negra y a mí saca tu cuenta. El Estado se jibariza y el mercado se beneficia. Seres humanos abandonados a su suerte en este país de codicia y malicia. Podría encontrar mejor maravilla del capital. Para eso fiscal y un pueblo de rodillas. En su silla el emperador y escondido, terrible tío, no se asoma ni por franja la salió. El lío que nos han metido, dicen que se acabó la historia. ¿Vos está ahí en grupio? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto está el dólar? ¿A cuánto está el cobre? ¿A cuánto está la vida y el trabajo de los pobres? ¿A cuánto? narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Continuamos en otro fin de el mundo. Fin del mundo. Sí, creo que es ese. Creo que estamos en ese. Estamos en ese programa. No tuve como un pequeño lapsus, un pequeño corte. ¿Qué año estamos, Pablito? Estamos bien. Estamos ¿en qué año? 28 de abril del 2026. Listo, no pasa nada. Son las 19:16. Hace frío en la ciudad de La Plata y del otro lado de la línea telefónica, haciendo su regreso triunfal al aire de Radionauta con muchísimas curiosidades para compartir con nosotros, le damos la bienvenida a Dayana Melón. ¿Cómo va, Day? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Curiosos estamos con Caro. No, estamos más curiosos que nunca de la siesta. Qué bueno que estén así. Y qué bueno estar nuevamente en el aire de Radionauta ya. Ya ni siquiera me acuerdo hace cuántos años que Radionauta, calculo que 2013, o sea, 13 años. Muchos años. Y te has ido cambiando de rol, de columnista ambiental a conductora, a odiadora serial frente al micrófono, y ahora columnista otra vez, pero de curiosidades. Sí, calculo que la columna de odiadora serial de Radionauta debe ser una de las más recordadas y las que estaba más en mi esencia, pero ahora venimos con curiosidades, no con odios. Bueno, también es tu esencia. ¿Sos una curiosa o odiadora? Sos curiosa también. Soy curiosa y odiadora, ambas cosas. ¿Qué curiosidades hay? A ver. Bueno, hoy les traigo la historia de Wilson Bentley. No sé si a alguno de los dos les suena. Su nombre es Wilson Bentley. No lo tengo. Tampoco. Poco no le suena. No. Es una persona bastante desconocida. Después, cuando empecé a investigar él, que eran más conocidas de que su nombre en sí, un poco en autos de quién fue Wilson Bentley y por qué es, o por qué me parecía una curiosidad importante a tener en cuenta. Lo que hizo en su vida, y también después invitarles a... Bueno, vamos de a poco, les voy a contar primero quién fue. Wilson Bentley nació en Jericho, o Jericho, no sé cómo se pronunciará, en Vermont, que es una de las zonas con más nieve de Estados Unidos, y el señor Wilson tenía una predilección, o sea, digo, por vivir en una zona con mucha presencia de nieve en los inviernos, inviernos muy nevosos, el señor se enloqueció o se enamoró o se obsesionó con los copos de nieve. Uh-huh. Entonces, digo, veía nevar desde su casa, él vivía en una granja en Jericho, y se obsesionó con los copos de nieve. Entonces, cuando Wilson tenía 15 años, su mamá le regaló un microscopio antiguo con el que él empezó a ver, a tratar de mirar en el microscopio qué forma tenían los copos de nieve. Y descubrió que los copos de nieve tenían unas complejas estructuras geométricas muy, muy interesantes y que cada copo era el anterior, que es es conocido por haber sido la primera persona en teoría de que no hay dos copos de nieve iguales. Entonces, estas estructuras geométricas que generadas por un copo de nieve y con el microscopio que le había regalado su mamá, en un primer momento a intentar dejar dejar registro a través de dibujos de las estructuras que tenían, que iba viendo en cada uno de los copos de nieve que lograba recuperar, o sea, que recogía. Pero también era como una tarea muy titánica porque la mayoría de las... O sea, convencido de que era importante preservar las imágenes de estas estructuras geométricas creadas por los copos de nieve, intentaba dibujarlas, pero los copos en general se deshacían antes de que él lograra plasmar el dibujo complejo que tenía el copo de nieve. Entonces, después de intentar esta tarea titánica de dejar registro a través de dibujos con el microscopio, persuadió a sus papás de que compren otro microscopio un poco más complejo y una cámara. Esto estamos hablando de fines de 1800. Yo quiero saber una cámara fotográfica. La edad del pequeño Will cuando les cae a los padres como necesito otro microscopio con cámara. ¿Cuántos años tenía Will cuando arrancó con este Wilson? Imagínate que él nace en 1865, a los 15 años su mamá le regala el microscopio y 5 años después logra un algo muy importante. Él además no tenía estudios formales, era meteorólogo aficionado, pero a los 15 años encuentra este microscopio durante bastante tiempo. Intenta dibujarlos y al tiempo, a los años, logra persuadir a sus papás de que le compren una cámara y un microscopio más complejo. Y recién, el 15 de enero de 1885, o sea, a los 20 años, porque nació en 1865, logró la primera microfotografía exitosa de un copo de nieve, o sea, su primera microfotografía a partir de la cámara y del microscopio un poco más complejo que le habían comprado los padres, logra su primera microfotografía. ¿Qué hace él? Acopla a una cámara de fuelle, que las cámaras de fuelle son las que tienen el cuerpo ese flexible al estilo acordeón, que básicamente es el lente, el cuerpo flexible, donde se encuentra la película y bueno, y del otro lado la mirilla por donde se registra la imagen, o sea, por donde podés mirar la imagen. Es una cámara de fuelle y a esa cámara de fuelle él logra conectar a través de artilugios caseros, logra conectar el microscopio. Entonces desarrolla después de bastante tiempo un método donde él atrapaba el copo de nieve en una tabla negra. Después lo transfería rápidamente a un portaobjetos de microscopio usando una astilla de madera o una pluma de ave para que no, o sea, para tratar de ser lo más cuidadoso posible y no transformar la forma que tenía el copo de nieve, o sea, esa estructura geométrica que él quería dejar plasmada. Y la foto, o sea, estamos hablando de una cámara que no es como las cámaras de ahora que eran instantáneas, sino que demoraba un poco más que las actuales, y bajaba en un cobertizo sin calefacción para evitar que el calor del cuerpo entra con mayor rapidez, o sea, no, que para lograr que la cámara tuviera el tiempo para registrar la imagen plasmada en, o sea, la imagen en del microscopio. Y bueno, entonces él recién a los 20 años, en 1885, logra captar la primer microfotografía, y a lo largo de toda su vida Bentley capturó más de 5.000 imágenes de cristales de nieve, y ahí llega a la teoría de que no hay dos copos de nieve iguales, porque él lo que iba viendo en todas estas microfotografías era que ninguna imagen de un copo era igual, exactamente igual a la anterior. No iguales, sino me metí acá a buscar las fotos de Bentley. Están zarpados los copos de nieve. Perdón, sí, Bentley, ¿cuánto me sumo a la buscarlo googleada? Porque es maravillosa la imagen. Sí, son hermosos. Es tipo como un mantelito de esos. Sí. Navideño. Pero crochet, crochet, eso sí. Como. Sí, sí. Hermoso. Sí, aparte, una cuando mira un copo de nieve tiende, o sea, o inclusive cuando tratas de dibujarlo, parecen redondos, parecen copitos redondos, y lo sorprendente, e invito a los oyentes a googlear para encontrar estas imágenes, es que realmente tiene una estructura geométrica zarpada cada copo de nieve que Bentley registró, y que no se parecen en nada a la imagen que el ojo puede detectar de un copo de nieve. Eso te iba a preguntar, si al ojo humano, a la visión humana, se podía distinguir algo de esta forma, o si sí o sí necesitaba pasar por microscopio. y él, básicamente él necesitó un microscopio como para poder dejar registro, porque básicamente por eso él trataba, digo, de registrar el dibujo a través del microscopio, o sea, de dibujar el copo de nieve a través del microscopio, porque él, su ojo no llegaba a detectar la forma, claro, que tenía el copo de nieve sin el microscopio. Y por eso también las microfotografías que fue registrando. Estamos no hablando de 5.000 microfotografías. Y esas fotografías fueron adquiridas, o sea, por casas de altos estudios, fueron publicadas en la revista Nature, que es muy conocida a nivel internacional en lo que es el mundo de la ciencia, sobre todo las ciencias naturales y las ciencias duras. O sea, su obra fue, o sea, lo que él logró en 1885 y de 1885 en adelante fue realmente increíble, y también adaptando lo que él tenía a través de métodos caseros, porque no es que él tenía una cámara con microscopio, sino que él, a la cámara que los padres le compraron, le adosó el microscopio, que tarda en derretirse un copo de nieve, o sea que básicamente es una tarea bastante titánica, y también habla de una obsesión muy grande, porque tenés que estar bastante obsesionado con registrar eso para como para poder lograr hacerlo, y también para dejar registro de esa belleza que era un copo de nieve. Como no solo verlo en el microscopio y saber vos que es algo tan hermoso, sino también que quede registro de eso. Él en 1931, o sea, las fotografías, bueno, las adquirieron, las publicaron, pero en 1931 publicó su obra más importante, que es el libro que se llama Snow Crystals, que contiene más de 2.400 de sus mejores microfotografías de copos de nieve, y donde ahí da cuenta y deja registro de que efectivamente no había copos de nieve iguales entre sí. Y por esas cosas que tiene la vida, y porque a veces la vida es graciosa o irónica, él ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, de 1931, murió de neumonía tras caminar varios kilómetros bajo una fuerte tormenta de nieve para regresar a su granja en Jericó. O sea que él muere de neumonía, que básicamente es una enfermedad bastante ligada. Pero también hay el otro día estaba que donde hablaba un poco de la historia de él, o sea, brevemente, el libro Lenguas Vivas de Luis Agasti, y Luis Agasti recogía una frase que él dejó escrita y que me parece algo maravilloso. Fue escrita Wilson Bentley antes de morir en 1931, porque escribió: cuando un copo de nieve se fundía, el diseño se perdía para siempre. Toda esa belleza se fue sin dejar ningún recuerdo. Como que eso, la pérdida de esa belleza y de que esa belleza no deje ningún recuerdo, lo llevó y lo aventuró a lo que dedicó gran parte, si no toda su vida, que fue hacer estas microfotografías de los copos de nieve, a dejar registro de esa belleza y que no se pierda toda esa belleza que se disuelve en lo que tarda en disolverse un copo de nieve. Así que me parecía una historia bastante hermosa e importante para conocer y para dejar en esta primera columna de Otro Fin del Mundo. Piel de gallina en el aire de Radionauta. ¿Cómo? Piel de gallina, qué linda historia. Sí, la verdad que sí. Y realmente en muchos lo sigue consiguiendo en papel el libro de Argentina específicamente, pero en algunos lugares se consigue en papel, digo, porque también son esa clase de libros que, además de ser lindo de mirar por internet las imágenes, debe ser muy hermoso también verlas en un papel de buena calidad y que dan cuenta de las particularidades de la fotografía, y se sigue publicando y republicando al día de hoy. Se puede conseguir en algunos lugares del mundo esa obra donde se plasmaron 2.400 fotografías de él. Así que nada, me parecía importante recuperar la imagen y la historia de Wilson Bentley, y una obsesión puede dejar un registro tan importante. Muy hermosa la historia. Un poeta de efímero, un rescatador. No, estoy rescatista de lo efímero, ahí va, se podría ser. De la belleza efímera. Ahí estaba... Sí. googleando sobre nuestro amigo Wilson, que le decían Snowflake, era el hombre copo de nieve. Pero parece que, según lo que dice nuestra base Wikipedia, poca investigación, no fue el primero, que por muchos años se creyó que era el primer la primera persona que había fotografiado los copos de nieve, hasta que en 2010 se dijo que Johann Georg Vogel, un alemán, seguro, pensé que era de la Matra Rusia, Vogel, había hecho lo mismo en 1879. Pero bueno, nosotros bancamos a Wilson. Sí, impronunciable ese nombre. Claro. A Wilson le decían Snowflake, así que... Ya está, hemos elegido. Toda una vida dedicada... No conocía esa historia, pero bueno, me parecía lindo. Sobre todo me pareció muy linda la frase que dejó escrita, por eso lo recuperamos a Wilson, porque solo por la frase que dejó escrita de... la belleza que se fue sin dejar ningún recuerdo. Me pareció poético y lindo de recuperar. No, totalmente, totalmente. Nada, el Wilson... encima, eso yo creo cuando decías, no se ve y lo vemos como redondito, no solo que lo vemos redondito, sino que tenemos una mala construcción de nuestra percepción de la nieve desde uh-huh. nuestra... temprana infancia, que la hacemos con algodón. Y lo menos parecido al algodón es la nieve. ¿No? Es dura, es como eso, geométrica, tiene punta. Bueno, somos de Buenos Aires, tampoco es tenemos tanto contacto con la nieve. No, bueno, pero viste que en la escuela te hacen como con algodón, claro. Haces eso. No tiene igual que las nubes. Capo, la nube no me la imagino más algodón. Es rara la nieve, digamos. Va, no sé cómo fue su interacción con la nieve. Yo la última vez que interactué fue en 2010, cuando nevó en todos lados, que claro. Fue rarísimo. Sí. Y no como... cuesta disfrutarla al tacto. A mí me cuesta disfrutarla al tacto. No sé qué piensan, si les ha gustado, si han interactuado más con la nieve, pero no sabía que era tan hermosa. No, la verdad que no. O sea, mi interacción fue en el mismo momento cuando nevó en Buenos Aires, básicamente. Sí, recuerdo que fue una interacción muy helada, ¿no? Entonces, no. Intenté construir un muñeco de nieve con un primo y ya cuando no sentimos las manos terminamos y eso fue todo. La importancia de los guantes. Dai, nada, te agradecemos este regreso al aire de Radionauta con la belleza de estos copos de nieve. Métanse ahí a ver las fotos de Wilson Bentley, que hay muchas en la internet. Es increíble. Son todos, no solo son distintos, son muy distintos. Pero muy. Como, yo estoy anonadada. Sí. Hermoso. Sí, la verdad que son maravillosos. Bueno, Dai, antes de despedirnos, a ver si esto no se suele hacer, pero yo confío en que capaz que lo tenés. Y podés, mirá, capaz participar en el sorteo por una pizza y una bebida de Roots. ¿Tenés alguna de esas pequeñas cosas que son mínimas pero te pasan y te arruinan el resto del día? ¿Cosas mínimas que me arruinan el resto del día? Sí. Ay, pará, déjame pensar. Ah, pensé que tenías. Me imaginaba que estaba de esos mini tropiezos. Sí, o sea. Sí, no sé si me arruinan el resto del día, sí que cambian mi estado, por lo menos por un rato. Tengo varias, pero pará, déjame pensar cuáles. Algunas cosas más de trabajo, no sé, para mí todo lo que es burocracia me arruina el día. O sea, siento que tengo que lidiar con algo de burocrático y me dan ganas de llorar y de... tirarme en una cama y no salir de la cama cada vez que tengo que hacer algo burocrático. No sé si responde a la consigna. Vale, y hay como un consenso generalizado en el estudio donde sí, nos pasa. Dai, ya estás participando del sorteo, así que si quieren participar no olviden, porque lo vamos a sortear ahora, en el próximo bloque. Exacto. Se sortea esto, eso así. Te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos al próximo mes a ver con qué nuevas curiosidades te acercás. Muchas gracias a ustedes por la invitación a participar de un nuevo año del aire de Radionauta y bueno, nos volvemos a encontrar en la próxima columna. y ojalá sea en el piso. Ojalá sea aquí en el estudio, acá te esperamos. Un abrazo grande, Dai. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, los copos de nieve, hoy justo que hablábamos del frío y de lo vaciado que está en el Servicio Meteorológico Nacional, este era un aficionado, un autodidacta, hacia eso vamos. Hacia eso vamos. Hacia eso vamos a aprender a leer las nubes, los vientos y los copos de nieve. Bueno, nos vamos a la siguiente canción y al regreso leemos las participaciones y compartimos lo que ha estado compartiendo la gente de sus pequeños... cositas que les arruinan el día y sorteamos una pizza y una bebida de Roots Cooperativa. Vamos con los Ramones haciendo el trabajo que me comió el cerebro. Pequeños fines del mundo. Que se caiga la internet. Que no te viva ni un potus. Enfermarse en vacaciones. La boleta de Delap. Que te corten el agua en verano. La derrota de tu equipo. Otro fin del mundo. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio Nauta. Bueno, bienvenida Nadia formalmente al estudio. Muchas gracias, Caro, ¿cómo va? Bien, acá estamos. Vamos a retomar nuestro tema del día. Sí. Que también fue del martes pasado. Pero que hoy sin pequeñas cositas mínimas que te arruinan el día más de lo que debería. Y el premio para quienes participen y ganen este sorteo totalmente transparente que se sortea dentro de una bolsa de nylon en la que colocamos papelitos y elegimos es una pizza y una bebida de Roots Cooperativa. ¿Te imaginas? Tenemos excelente. ¿Sabes sí. qué? ¿Cómo me gustaría ganar? A esta altura del mes, Dios mío. Qué bien nos viene a todos. Bueno, y tenemos algunas respuestas de la semana pasada que habían quedado sin leer. Por ejemplo, Meli Guti dice que algo mínimo que le arruina el día es no poder ir en bici a lugares y tener que tomar micro. Como hoy, era justo el martes pasado, que llovía y se tuvo que tomar el colectivo. Mm. Lulú dice que lo que le arruina el día es que el primer café de la mañana le salga mal, que ya eso la predispone a salir de mal humor temprano. Ah, y este no es el mismo que el que dice, Hola genios, Leo dando presente, me arruina la vida cuando me paso de agua para batir el café y no queda como debe ser. O sea, hay un grupo de gente que tiene problemas con el café. Ahí estábamos con... Esa es la participación de nuestro gran oyente de las tierras de Berisso. Y le queríamos decir con Nehuen, si lo estás batiendo no es café, hermano, estás tomando cualquier cosa. Fíjate, ¿Cómo es eso? Porque el café instantáneo tiene menos café, tiene bastantes cosas. Hay que tener cuidado, las úlceras. Hay que tener cuidado. ¿Al café auténtico no se lo bate? No. Sí, el instantáneo tiene poco café. El instantáneo tiene más cosas. Es café torrado, digamos, que es como es, lo está que más queda quemado, de es azúcar. El proceso de hacer café. Pero bueno, con azúcar. Lo bancamos. Elecciones, pero sí es verdad elección. Que si te pasás de agua la estás cagando el doble, digamos. Claro. Así que entendemos el malestar por pasarse agua en el café instantáneo. Después Fernando la semana pasada decía hacer match con una linda y que viva en Bangladesh. Bueno, durísimo. Durísimo, sí, también igual ese match. Ese match. Vos decís... Capaz que él configuró, viste, que vos configuras a qué radio querés llegar y él quiso llegar a claro. todo el mundo. También Fernando, achicá las distancias, hermano. Así te encontrás con tu vecina, mínimo. A más de uno los matches que están haciendo les está arruinando un poquito la vida. Desde que la sociedad es sociedad, los matches nos están arruinando. Yo no sé qué leí. Acá hay gente que aprovecha, gente que trabaja en el mismo lugar y que dice, los mates de Mimi cuando están calientes, dice Fede. Yo no sé quién es, pero bueno, banco que estén usando el aire de Radionauta para... Sí. Para decirle, me arruinás la vida, Mimi. Pobre Mimi, sí. Igual, encima que hace mate la critican. Como el que me dio Hanna, que está un poco frío. Está un poco frío. Es que el termo pierde el calor. Hanna se acaba de enojar y se está retirando del estudio. Se ha bajado de la producción. Bien, repetir las vías de acción. Pueden mandar sus mensajes de audio para una doble chance. O me animan a hablar 2025-275 arroba Radionauta FM y desde ahí participar en la cajita de preguntas que está armada y que la vamos a estar leyendo también. Hay algunos audios que tenemos para pasar el ratito, pero a ver. Ahí vamos mira, ahí se abrió el coso. Bueno, no importa, lo vamos a pasar acá en la vieja escuela. A la vieja usanza. Poner el teléfono pegado al micrófono a ver cómo suena. Tenemos acá una participación por audio, este vale doble. Hola, soy Olivia y a mí lo que mínimo me arruina el día es que mi profesor del colegio Nicolás falte y tengamos que tener un suplente, que a veces no son muy buena onda los suplentes, así que eso es lo mínimo que me arruina el día. Y le mando un beso a mi tía Carito. Te amo, tía. Te amo, Oli. Gracias por participar. Sos el oyente más fiel. Vos y Leo de Berisso. Me encantó su aporte. Sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Es feo cuando te quitan algo que te gusta, ¿no? Aunque sea el profe. Aunque sea el profe. Y aunque sea un rato. Digo, porque... pa. Y hay un código ya armado ahí en la escuela que cuando falta el profe de siempre se extraña. Se extraña, se sabe extrañar. A mí hoy, por ejemplo, me pasó que yo siempre llevo un parlantito porque hacemos la clase de teatro dentro del aula y hace un par de semanas, que hará dos semanas que no lo llevo porque uso el parlante de la escuela. Y hoy uno vino a decir, profe, ya hace varias semanas que no estás trayendo el parlante. Como, ay Dios. Me cambié la rutina. Claro, sí, hasta eso. Pero, y nos vemos una vez por semana, es loquísimo. ¿Suena medio mal el de la escuela? No. Que era lo primero que yo sacaba y ponía arriba del... Una criatura observadora. Muy observadora, como sí. Wilson Bentley y los... Exacto, los copos de nieve. Pueden sacar 5.000 sin que te des cuenta. Voy a aprovechar ahora que trajiste el mundo del trabajo a la mesa. Uh-huh. Y ahora dentro de poco vamos a tener la entrevista con Mariana. Y estábamos con la música el primero de mayo. ¿Qué onda? ¿Cómo se llevan con sus trabajos? Y es difícil. Es una relación muy complicada. Contá. No, yo creo que tuve como muchas idas y venidas con el trabajo, en el sentido de que al principio pensaba como que salí millennial de esas que creen que tienen que trabajar de algo que les encante, Después me di cuenta de todas las cosas en el proceso que me gustaban. Entonces como que empecé a ir hacia un lugar donde me quedara quizás algún tiempo libre para hacer otras cosas. Más como... A mí me gusta mi trabajo, no al punto de preferir hacerlo que otras cosas. O sea, qué sé yo, si mi mamá está escuchando, que le mando un beso, ella está jubilada, pero siguió porque le gusta el espacio, qué sé yo, y el grupo, y el cafecito, no sé qué. A mí eso no me pasa, yo me podría rascar, pero por mucho, mucho, mucho tiempo, pero no está mal. No la paso mal, me gusta enseñar, qué sé yo. ¿Qué onda ustedes? Y a mí me pasa que yo quería ser actriz, ¿viste? Ajá. Y bueno, de actriz una no puede ganar mucho dinero, entonces me aconsejaron, bueno, ¿por qué no estudias el profesorado también? Que vas a trabajar de lo que te gusta, pero lo que me gustaba era ser actriz. Claro, yo quiero, lo que me gusta es que la gente me vea en la tele, en el claro, cine, en el teatro, gente, ¿no? Se trata de gente viéndome. Claro. Y bueno, me hice profe. Y en la formación estaba bueno, también es cierto que la formación docente a veces te vende un mundo medio idílico, medio idealizado, que después cuando llegas al aula no es tal. Me pasa que disfruto mucho la interacción con niños, niñas y adolescentes, me hacen reír muchísimo y me generan un montón de anécdotas que voy anotando ahí en mi cuadernito para reírme y no olvidarlas de un año a otro. Pero bueno, es un trabajo que está muy mal pago, que laburamos más, obviamente más horas de, de las que se nos reconocen. Y últimamente está muy heavy la escuela, entonces hay ahí una cosita. Pero a la par, me ha pasado de darme cuenta de que quizás mi problema no es el de enseñar, digamos. No es que no me gusta enseñar, no me gusta dar clases. Quizás el problema está dentro del sistema en el que estoy totalmente inmersa. Entonces ahora estoy dando clases en espacios que son no formales y ahí encuentro como cierto gusto, ¿no?, de entrarme con gente que va a aprender teatro, que propone materia por obligación. Entonces total, eso me da energía para después ir a la escuela y tratar de ahí de mover. Como, sí, también post pandemia en las escuelas como que se desdibujaron todos los límites y el WhatsApp te explota. Sí. De pronto tenés un grupo por curso, no sé, domingo, 11 de la noche, y toda esa parte es como pesada, pero... Sí, y la parte burocrática, que justo Day hablaba de cómo nos mata la burocracia. Sí. El hecho de la cantidad de papeles y de cosas y de documentos que llegan todo el tiempo... y que muchos no tienen relación alguna con lo que sucede dentro de la escuela, también es muy complejo de llevar, ¿no? Pero bueno, y después trabajando como actriz, eso me gusta mucho. Pero no para la olla. Pero no para la olla, pero para nada, te digo, ¿eh? Ni un alto guiso te haces. Ni un alto guiso. Nada. Está. ¿Vos cómo te llevas, Pablo, con el trabajo? Yo no me gusta lo que hago, trabajo... Tengo una imprenta en mi casa, como tengo hablo de muchos privilegios, ¿no? De decir, bueno, no tengo patrón, manejo mis tiempos, todo. Vivo consternado con la idea del trabajo. No quiero trabajar. Claro. No creo que nada, que hay que destruirla. Que hay que destruir el concepto de trabajo, que ya su nombre viene de una antigua edad de tortura, que no puede venir nada bueno de ahí, y que de última hay que producir para vivir y disfrutar la vida, y como dijo Paul Lafargue, hay que militar por nuestro derecho a la pereza. Hermoso. Exacto. Solo descansando podremos ser libres. Sí, hermoso. Los ratos de ocio, ¿no? Que... paulatinamente vamos perdiéndolos cada vez más. Yo justo hace poco leí una nota sobre cómo todo se nos fue transformando en una actividad que tiene que ser productiva. Digo, ¿no? ¿Te gustaba bordar? Bueno, ponete un emprendimiento de bordado. Y y todo tiene que darte rendimientos y darte plata. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Pero se perdieron esas cosas que uno hace meramente por placer, porque lo disfruta, porque te gustan y porque no te van a dar un rédito ni monetario, ni material, pero sí, estoy con esa, Pablito. Anotame ahí vamos en la lista para la destrucción. Contra el trabajo. Pero bueno, se viene un primero de mayo, va a haber actos, va a haber cuestiones, llegamos con una reforma laboral ahí aprobada y después luego en disputa por distintos mecanismos que se presentaron en la justicia. Eso vamos a hablar dentro de un ratito cuando nos comuniquemos con Mariana Sidotti. Antes... Vamos a hacer un sorteo. ¡Apa, apa! Ya fue. Viene. Lo tenemos. Ahí va a entrar... Entró justo Dai. Fue como... ¡Fium! Entró. Ay, ojalá que gane. Ah, ¿sí? No, no puedo decir esto. No, porque ya... Perdón. Si llega a salir Dai, parece que está claro, todo arreglado. Claro, claro. Sí, no. No queremos cuestionamientos a... Ahí se escucha como... Sorteo. Se escucha el sacudir de... Le agradecemos a la orquesta de percusión que ha venido a hacer el redoble... Mirá cómo suena Fede. Fede. El de los mates de Mimi. Pero mirá, insultar sirve. Criticando mates ajenos. Ojalá que Mimi sea invitada a comer claro, por Fede. Claro, más allá de que le tire unos mates malos, por lo menos claro. Una porción de pizza. Pero claramente Mimi, media birra por lo menos. ¿Sí? Media birra, o puede pedirse también un jugo exprimido, un jugo natural, claro. Pero nada, a compartir ahí Fede, A compartir. Bueno, qué bien, tenemos ganador en 38 de abril, le estamos salvando tal vez el fin de mes a alguien. Hay que sentirse que estamos dando todo lo que podemos dar. Y más. Bueno, ahora vamos con otra canción. ¿Os parece? Nos cruzamos el charco, nos vamos para España, al barrio de Vallecas y Escape hace el vals del obrero. Orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Fin de mes y... Esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferida. Mario con orgullo. Canción. La revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Si te joden, si no quieres.

Tres minutos pasan de las 8. Como decimos, se viene un nuevo primero de mayo con una ley de reforma laboral, con precarizaciones múltiples. Ahora está lo de decirle pluriempleo, pero me suena tan lindo decir pluriempleo que me parece que está mal que tenga una palabra que suene bien, esta precarización. Y para hablar sobre cómo llegamos a este primero de mayo, el conjunto de les trabajadores y trabajadoras, pero en particular también cómo llegan les trabajadores de prensa, estamos en comunicación con Mariana Sidotti, secretaria adjunta del CIPREVO. Buenas noches, Mariana, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, chicos, chicas, ¿cómo andan? Gracias por la invitación a charlar. Primero, vamos desde lo particular a lo general. Se viene el CIPREVO viene acompañando muchísimas luchas de trabajadores de prensa. Una nueva elección, una nueva conformación del CIPREVO. ¿Cómo viene cómo estamos los trabajadores de prensa en este 2026? Uf, qué pregunta. Bueno, en principio, como bien decís, en el CIPREVO retomamos ahí una nueva etapa en una comisión directiva que ya venía renovada desde hacía 4 años y que ahora, por lo cual, nada, se imaginarán que estamos muy contentos y contentas porque es una ardua tarea en este momento del mundo y del país en particular, que los trabajadores se referencien con un sindicato y en particular en nuestro sector también es bastante difícil la cuestión gremial, así que en ese sentido estamos mucho mejor que antes, mucho más organizados, pero bueno, de alguna forma también afectados como el resto de la clase trabajadora por las sistemáticas medidas antitrabajadores y anticlase obrera que viene tomando este gobierno y que bueno, y que no se pueden paliar de muchas formas, ¿no? Se dio un debate a nivel medio, los medios hegemónicos no lo pudieron esquivar al debate. Que es la cuestión con el estatuto del periodista. Tanto quilombo que pasa, digo, la capacidad que tienen de manejar agenda mediática también. ¿En qué situación está el estatuto del periodista hoy? ¿Qué implica y qué función cumple? Hola, te escucho un poquito medio cortado. A lo último, no llegué a escuchar. No, consultarte eso, digamos, más allá de cómo manejan la agenda mediática y algunos temas aparecen, incluso eso, llegan a los medios hegemónicos, pero después los sacan, empiezan a meten un nuevo conflicto. ¿Qué pasó con el estatuto del periodista y qué significa para quienes no son periodistas ese estatuto? ¿Qué nos brinda? Bueno, en principio el estatuto brinda un montón de seguridades que a los trabajadores de prensa, esto y también lo hemos conversado mucho entre compañeros, no se venían aplicando muchas de esas normativas, ¿no? Pero sin embargo, al trabajador de prensa que venía desarrollando tareas quizás sin tener necesariamente un título, lo protegía, lo reconocía como tal, y le daba los derechos que tenemos los trabajadores de prensa en particular. Entonces, en ese sentido, protege al trabajo de los compañeros que son quizás más youtubers, más influencers, más periodistas cooperativos y que no tienen quizás ese título para mostrar, aunque también, para ser honestos y honestas, en este momento y después de tantos años de banalización de nuestro oficio y nuestra profesión, también es muy relativa, ¿no?, esta cuestión del título para validarnos, porque por algo no tenemos colegio, de esta forma, ¿no?, el estatuto nos resguardaba ciertos derechos que quizás otros profesionales u otros trabajadores contienen adentro de los colegios. La situación en particular del estatuto es que, según la ley, que supongo que esto lo habrán conversado, pero bueno, que fue primero suspendida muchos artículos fueron suspendidos por la justicia laboral y luego eso fue retrotraído por otra instancia judicial, yo eso no lo tengo todavía muy en claro, pero entiendo como que se fue para atrás y luego de nuevo para adelante a nivel judicial. Lo que preveía esta reforma era que se derogue nuestro estatuto dentro de un año. Y nosotros como sector lo que estamos haciendo y que un primer gran paso fue debatirlo en el último congreso de la FATPREN en Córdoba, hecho con otros sindicatos del resto del país, fue discutir a nivel interno para poder acercar otra propuesta, una contrapropuesta de normativa que nos pueda asegurar esos derechos que estaban contemplados en el estatuto. Hay que decir, sin embargo, que este gobierno, para no ser vulgar, no le presta mucha atención a las leyes, incluso las que están aprobadas. Entonces, bueno, hay que dar la lucha como en muchos planos a la vez, ¿no? En la cuestión más legislativa, pero también en las calles. Comentabas, ¿no?, que la nueva configuración del CIPREVO acercó a muchos compañeros, trabajadores de prensa. ¿Se da una relación entre una nueva conducción, que ya viene por un nuevo mandato sosteniéndolo, y un gobierno que ataca sistemáticamente a los trabajadores de prensa y a, como decías, ¿no?, periodistas comunitarios y demás, en encontrarnos más en la calle, en organizarnos más? ¿O cómo lo ven ustedes desde el sindicato también? Bueno, ojalá sea así. Mirá, a mí lo que me parece es que hoy en día el sindicato de Sabonerense, humildemente, ¿no?, pero creo que estamos dando un poco el ejemplo de la reorganización de base que necesitamos muchos, sobre todo para a nivel de clase, ¿no?, a nivel de que los compañeros y compañeras vean que se puede confiar en un sindicato y no que se puede confiar. El sindicato está compuesto por otros trabajadores como ellos, porque nos conocemos en las calles, sino porque también pueden participar del sindicato. No es menor, ella también pareciera ser una institución como hasta lejana, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos que no es así, sabemos que la única herramienta que tenemos es nuestro sindicato, y entonces sabemos que tenemos que tomar esa herramienta. Asumíamos, dije unas muy breves palabras, yo trabajé varios años ahí, tonto, pero cuando yo era delegada, Damián, otro gran compañero que estaba en Letra P, hacíamos las asambleas en la cocina, porque al resto de nuestros compañeros y compañeras como que les daba cosa hacerlas, discuten varios de los medios, y hacen las asambleas en su lugar de trabajo, ¿no?, como corresponde. Entonces, por ahí son como ejemplos muy mínimos, pero que dan cuenta de cómo la mera presencia de delegados y delegadas gremiales en un espacio de trabajo hace la diferencia, y bueno, eso no solamente trajo a más compañeros y compañeras al sindicato, sino que también le permite al sindicato estar presente en todos los medios de comunicación y los espacios de trabajo posibles. Así que yo creo que sí, o sea, me parece que, respondiendo a la pregunta, no sabría, me encantaría que sí, pero parece que es como una consecuencia lógica. Se viene poniendo áspero desde hace muchos años, ¿no? Varios años, pero en particular estos últimos años, han sido muchos, y también mucho sector. Vos recién hablabas del pluriempleo y decías, bueno, para hablar de esto vamos a hablar con Mariana, y nada, bueno, y eso que hoy es una realidad, creo yo, para la enorme mayoría de los argentinos, para nosotros venía siendo una realidad casi dada por sentada, ¿no? Esto de, bueno, sos trabajador de prensa, sos fotógrafe, sos periodista, bueno, tenés 3-4 laburos, es así. Y bueno, y en muchos casos eso nos pasa factura, entonces es como una añadidura por la cual también, a pesar de que somos, o quizás porque somos los más reprimidos, a los que nos dicen las peores, quizás por eso también quienes seguimos dando la lucha en la calle, sobre todo ahora los fotorrepo todos los miércoles y en cada marcha, y que pese a eso, al odio, digamos, que se promueve por parte del gobierno, es como si eso nos incentivara a estar cada vez más ahí en la trinchera, ¿no? Mariana, te queríamos preguntar, entendemos que es el relevamiento laboral 2025, entonces, preguntarte un poco cuáles eran los resultados de ese relevamiento, qué mostró, qué arrojó. Bueno, no, uno de los resultados principales que me acuerdo en este momento es que aumentó de forma bastante importante la cuestión del pluriempleo. Nuestro último relevamiento había sido en el 2022. No tengo los números exactos ahora, así que los estoy buscando. Pero sí hemos relevado eso en principio, la cuestión salarial, que digamos sigue siendo un grave problema, y también en cuanto a situaciones que tienen que ver con la violencia de género, con la discriminación laboral, bueno, también hemos registrado, como esto ya lo veníamos midiendo desde el 2022, que fue nuestro primer relevamiento en el sector. Pero bueno, hemos identificado no solo situaciones de violencia, digamos, de jefes contra compañeras o trabajadoras, sino también, bueno, como situaciones también de violencia entre compañeros, lo cual también nos disparó varias cosas para pensar y para conversar desde la Secretaría de Género, ¿no? Que también es una secretaría que pudimos darle inicio a partir de esta nueva gestión. Ahora estoy buscando bien los resultados porque no quiero mentir, no los tengo presentes. Pero bueno, un poco es eso, ¿no? Una profundización fuerte en cuanto al pluriempleo. Y también esto que charlábamos del pluriempleo, una variación que puede llegar a ser complicada a nivel ética, ¿no? De alguna forma, porque muchos de nosotros y nosotras tenemos trabajos en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito unitario, también se da como un debate bastante interesante, ¿no? Bueno. ¿Encontrás alguno de los números que nos quieras compartir? Sí, sí. Sí. ¿Cómo le dato este nuevo primero de los distintos? Que se convoquen actos de todo tipo. Nosotros siempre estamos. Nosotros estuvimos, todos son separados en eventos que nosotros creemos que merecen la pena estar, como por ejemplo el 23 y el 24. Nosotros marchamos el 23, marchamos el 24. Fuimos parte de múltiples movilizaciones este año junto con la CGT y también participamos de movilizaciones a las que no convocó la central. Así que nosotros, bueno, un poco estamos, por supuesto, que convocando a movilizarnos y también, bueno, a la espera de qué van a hacer las centrales. Respondiendo a esta consulta que me hacía la compañera hace unos minutitos, nosotros ahí en nuestro relevamiento comentábamos que la mitad de quienes trabajan en La Plata y en la región, en Berisso y Ensenada, que fueron la mayoría de los trabajadores que respondieron, también Magdalena, fueron testigos de violencia de género en su espacio de trabajo. Eso fue la comunicación general, ¿no? Y uno de los primeros puntos importantes es que el 60% de los casos eran los jefes quienes provocaban las agresiones y que solo el 13% de las compañeras lo denuncia. Y bueno, y respondiendo también a la cuestión del pluriempleo, el 41% de quienes respondieron esta encuesta, que fue una larga encuesta elaborada con las compañeras y los compañeros de varias secretarías, el 40% tiene dos empleos y el 30% de nosotros tiene tres o más. Y bueno, y también otra de las cosas que relevamos en su momento fue el uso de la... Y bueno, un 70% de los encuestados dijo para realizar su trabajo, aunque más de esa cantidad, un 80%, no recibió alguna. Y bueno, y por supuesto que una pequeña porción de los trabajadores considera que esta herramienta puede reemplazar el trabajo y todos consideramos que estamos en contra de que eso, ¿no? Y vemos los resultados diariamente en medios de comunicación de cómo la IA, cuando nos reemplaza, suele ser para mal. Totalmente. Ya cambió totalmente el esquema textual. Es como, no es tal cosa, es tal otra cosa. Nos estamos expresando así. Total, ya es una cosa. El tono GPT. Sí. Ahí, previendo esto que decías, bueno, a ver qué van a hacer las centrales, la CGT estaría convocando a movilización sin paro el jueves por un revés en el fallo de la justicia con la reforma laboral. Es medio un síntoma, ¿no? Esto de la movilización sin paro. Bueno, nosotros somos un sindicato muy heterogéneo, nosotros estamos también dentro de la CGT local. Si yo tuviese que tomar una decisión, tomaría otra, me imagino. Pero bueno, la verdad es que a nivel colectivo considero que tenemos que construir desde las bases, bueno, un movimiento que también interpele a las conducciones más burocratizadas, si se quiere, ¿no? Sobre este tema, porque entiendo que el contraargumento para no llamar al paro es que la sociedad no está movilizada. Y bueno, y hay que decir que es un punto considerable. Bueno, nos conmueve a muchos y muchos creemos que hay que trabajar todo lo que se pueda para que las movilizaciones sean con paro, que haga falta nuestro trabajo, ¿no? Si después, para decirlo mal y pronto, lloran en los medios cuánto dinero se perdió por el paro, bueno, eso significa que entonces lo estábamos produciendo. Sernos más conscientes de eso y usarlo a nuestro favor, ¿no? Mariana, te agradecemos muchísimo la comunicación. Invitamos a compañeros de medios comunitarios, de periodistas también, de distintos medios, a que se acerquen al CIPREVO, afiliarse y hacer parte de esta nueva conducción, de este nuevo camino que tiene el sindicato. Sí, a afiliarse y sobre todo a participar. Nosotros venimos también participando de actividades con otras organizaciones, con la facultad, tenemos afiliados no solo de medios de comunicación, yo por ahí hablo un poco desde ese lugar porque es el que me tocó, que fui periodista siempre de medios, pero también tenemos compañeros y compañeras de espacios como de ministerios, áreas de prensa de instituciones privadas y demás. Nosotros representamos a todos los trabajadores de prensa, así que sí, los y las invitamos a que se sumen y participen y nos sigan en redes, en @CIPREVO. Muchísimas gracias, Mariana. Un abrazo grande. Gracias a ustedes y feliz Día del Trabajadora. Ahí pasaba Mariana Sidotti, secretaria adjunta del CIPREVO, Sindicato de Prensa Bonaerense. Algunas como para anotarse, depende por dónde andes y por dónde quieras andar. Acá en la ciudad de Las Diagonales, 1 de mayo, el viernes desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, en Plaza Belgrano. Esta se quedó como el espacio. El año pasado se hizo ahí, se hizo una olla popular en el marco del nuevo aniversario del 1 de mayo, y quedó ese espacio conformado y quedó la plaza también Belgrano. No se podía hacer en Plaza Martín porque creo que estaban en obra todavía. Claro. Entonces fue bueno, la hacemos en Plaza Belgrano y bueno, quedó como así, que si se están acá se pueden acercar ahí de 12 a 15 desde el mediodía. Seguramente haya una olla popular. De 14 a 18, 1 de mayo, anarquista por la abolición de la esclavitud salarial. Otra de las opciones para este viernes en Parque Lezama, en Capital. Después tenemos la marcha de Plaza Lorea, Plaza Congreso, pero concentrando desde Plaza Lorea a Plaza de Mayo, supongo que será. Acto en Ferro. Acto en Ferro, sí, eso estaba pensando. De Miriam. De Miriam y el PTS. Distintas cositas para... Para todos los gustos. Para todos los gustos. Desde trotskismo, el anarquismo, hasta quien tenga ganas también de compartir un encuentro variopinto con una olla popular acá en Plaza Belgrano. No te podés quejar de este 1 de mayo. Su propia aventura, sí. Nos vamos a escuchar a Malpasar haciendo... Qué punk que viene este programa, ¿no? Qué cosa punk esto del trabajo, quejarse del trabajo. Malpasar haciendo Los Asalariados. Yeah. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Bueno, 25 minutos pasan de las 8 de la noche. Siempre decir esa frase me cuesta un montón. Y bueno, no es obligatorio igual. No es obligatorio, pero no se me ocurre arrancar, cómo empezar. Me parece, sí, ayuda. Qué frío hace en la ciudad de La Plata. No prendan los calefactores, falta mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito de vivienda y de situación habitacional en nuestro país, en particular ligado a la cuestión de los alquileres. Estuve como buscando, como pensando en qué hacer para esta columna, y la verdad que las noticias que me salían eran, realmente no sabía cómo bajar más el estado de ánimo, sí, colectivo. Algunas cosas, por ejemplo, hoy más del 50% de los inquilines necesita recurrir al endeudamiento, tarjetas de crédito o ahorros para poder cubrir el alquiler. Es lo que estaría... Primer disparo. Créditos para pagar el alquiler, por ejemplo. Y en ese mismo marco se está por tratar en el Senado la Ley de Protección a la Propiedad Privada, ya el nombre... El oficialismo poniendo títulos, que busca reducir el tiempo para desalojo una vez incumplido el pago en término del alquiler a 3 días solamente. Y todas una cosa, por ejemplo, la empresa Pilay Bowen de Santa Fe no entregó un montón de viviendas. Bueno, todo como muy así, crece la cantidad de gente que vive en la calle en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y era todo tan tan positivo que producción decidió convertirlo en un tango como para por lo menos ponerle ritmo, porque era simplemente noticias que se podían como resumir en está listo, todo mal. El balazo ya está. Llamado a el balazo. Así que bueno, no sé, si les parece lo escuchamos. Un tango bien llorón. Seis de cada 10 pagan con el filo de un ahorro roto o un crédito frío. Sube más que el pan, sube más que el sueldo, y el contrato finge que no ve el incendio. Y en 2.95 me cobra la herida hasta 70%, la misma mentira. Bajo el alquiler, bajo el alquiler, me deja sin aire, me deja caer. Bajo el alquiler, no alcanza el trabajo, no alcanza otra vez. Más flexibles dicen, más dura la cuenta, de mi de intuición. La presión revienta, más de un 60 se amarra en Buenos Aires y en Cava aprieta como un hierro en la carne. Salarios atrás, costos adelante, mi casa se aleja cada mes más distante. Bajo el alquiler, bajo el alquiler. De optimismo. Yo ese día lloro, si suena ese tango. ¿Imaginas? Te juro que lloro. Yo estoy lista para usarlo en lugares. Bueno, vamos a hablar con... ¿La conocen a la abogada de alquileres? Hola, es Ludmila. Ludmila Mazzoni, que está en Instagram como @ abogada de alquileres y que también tiene su página abogadadealquileres.com.ar. Uh-huh. Se ocupa de... justamente avispar inquilines,

La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Empezamos a emprender la retirada. Efeméride. Tenía una muy buena efeméride. Tirámela, tirámela. No te, bueno, la dejes, no te la guardé. En el día de hoy se cumplen 81 años de la ejecución de Benito Mussolini a mano de los partisanos. ¡Mira, Mussolini! ¡Mira, Benito! Bien. ¡Qué lindo! Sí, sí. Es realmente un día para festejar porque fueron 23 años de una dictadura súper cruenta, el nacimiento del fascismo. Después en alianza con el nazismo, era un personaje tremendamente odiable y sigue siendo odiable a través de los años. Y nada, para resumir, supongo que todos conocemos la historia, pero bueno, él fue ejecutado cuando estaba intentando escaparse de Italia, porque la dictadura ya estaba perdida, digamos. Y es encontrado por un grupo de partisanos escondido abajo del asiento de un auto, vestía un casco nazi y un saco militar alemán. Lo encuentran y junto con su amante, porque el tipo cuando se las vio peludas se mandó a mudar, dejando a su familia en la lona, o sea, solos a la deriva. Pero sí se encargó de pasar a buscar a su amante y partir sin rumbo fijo. Sí, con un rumbo fijo. Sí, a la horca. Bueno, y fue ejecutado por los partisanos y llevado a la Plaza de Loreto, donde años antes habían sido asesinados 15 partisanos y habían sido expuestos de una forma muy cruel y para leccionar al pueblo italiano. Y así mismo fue como terminó él con sus secuaces, con las más altas esferas de la dictadura fascista. Lo tuvieron un toque exhibido, ¿no? Sí, estuvo un par. Era como que podías ir y escupir a Mussolini. Podías ir y devolverle un par de favores. Y es una linda imagen cuando una se siente tan mal y ve que está todo tan mal y que los villanos son tan villanos, pensar, bueno, ojalá que algún día ellos también tengan ahí su plaza. Esa frase. ¿Cómo? Fue un copo de nieve. Única, única e irrepetible. Bueno, única una buena. Un día como hoy. Un buen recuerdo. Moría Mussolini, está muy bien. Bueno, ahora sí, nos despedimos de la despedición. mandamos un saludo, nos están escuchando, cuando estén escuchando esto mañana. Sí, que cuando estén escuchando esto mañana va a ser hoy para quienes estén escuchando. Claro. Van a estar ahí escuchándonos desde La Bulla en San Luis. Pero... ¿por qué? Tenemos la misma zona horaria. ¿Por qué va a ser porque mañana? Porque se retransmite. Mañana. Ah, perdón. Yo así tengo que ir a dormir. Buen miércoles, San Luis. Necesito dormir. Bueno, y nos despedimos con un cuarteto. Hace mucho no escucho este cuarteto y ahora tiene dos temas seguidos. Capaz vamos a ver qué pasa. Bueno. Pero este cuarteto lo usábamos mucho para explicar cómo funciona el capitalismo. Ajá. Bien. Cómo funciona el mecanismo del trabajo. Y esto me es, con lo que nos pedimos es Belec, el cuarteto de la plusvalía. ¿Lo han escuchado alguna vez? No. Es una obra de instrucción política. Marx hubiese estado orgulloso. Marx de... Marx baila el cuarteto de la plusvalía. Ah, me encanta. Obvio, me encanta. Fernet en mano. Bien, entonces el 1 de mayo, todos bien alto, ahí amanecemos escuchando este cuarteto y saliendo a luchar, porque nada de descansar. Nada de descansar. Después está el resto del fin de semana largo para descansar. Bueno, nos encontramos el martes próximo que viene. Próximo martes. Adiós. Buena semana. Adiós. A ver, el cuarteto. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. Es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo y